Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No hacen falta manos para acariciar los sueños, ni pies para caminar por senderos de esperanza, ni ojos para vislumbrar un glorioso mañana, tampoco boca para motivar el corazón, ni oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Solamente echar a volar en alas de la fe, sabiendo que la única discapacidad que nos impide tener por destino las estrellas es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta manera hemos querido iniciar el programa de esta semana, para decirte que no importa la discapacidad que tú tengas, puede ser física, sensorial, emotiva, inclusive económica, eso es lo de menos. Dios te ha dotado de capacidades, de dones, talentos increíbles que están dentro de ti, solo tienes que encontrarlos. Y Los colores de la oscuridad te invita a escudriñar tu persona en busca de esos talentos y explotarlos y ponerlos al servicio del prójimo. Eso es lo importante. Alguien dijo, si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Este es el mensaje de Los colores de la oscuridad. Y Javier Alejandro, tu amigo, y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te damos la más cordial bienvenida a tu espacio donde el arte, la cultura, la poesía y la música te dicen cuán importante eres tú. Ve en pos de tus sueños, tú puedes alcanzarlos. La fe es una herramienta que puedes usar para alcanzar aquellos sueños. ¿Qué tenemos en esta semana para ti? Como siempre, lo mejor. En Chascapacari, una clase más de Quichua. Este aporte gracias a Radio Pública del Ecuador. En Rocío de Luna, un poema más de Los colores de la oscuridad. En el Rincón del Arte, hemos querido resaltar una vez más aquellas cosas que debemos recordar, cosas de sabiduría que nos permiten tener una vida mejor. En el personaje del día, hemos transcurrido en las últimas semanas la historia de la música negra norteamericana, sobre todo resaltando la figura de Ray Charles, aquel músico invidente, quien a pesar de su discapacidad llegó a ser uno de los mejores cantantes y músicos del mundo. Ahora hemos llegado al año 1968 y vamos a recorrer la historia de la música negra. Y por supuesto, a esto se suman las mejores canciones, siempre escogidas para ti. Esperamos que las disfrutes. Y ahora damos inicio a Los colores de la oscuridad. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón y de tu hogar. Regresamos con Los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de Los colores de la oscuridad. por la no violencia contra la mujer. Chaskapakari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Saludos a todos. Iniciamos como siempre con un repaso de lo aprendido en la audición anterior para avanzar seguros en el aprendizaje del runashimi o lenguaje humano. Cabeza. Uma. Brazo. Rigra. Mano. Maki. Pierna. Changa. Pie. Chaki. Kutin nipai. Por favor, dilo de nuevo. Cabeza. Uma. Brazo. Rigra. Mano. Maki. Pierna. Changa. Pie. Chaki. Dame la mano. Makita kuai. Te tomo de la mano. Makimanta japini. Aprendamos. Alishamushka Marta. Bienvenida, Marta. Yupaychani. Muchas gracias. Continuaremos en nuestro breve paseo por la anatomía del cuerpo humano. Hoy centraremos la atención en la cabeza y la cara. Recuerden, cabeza se dice uma, rostro o cara, ñavi o ñawi. Ñavi se menciona más en la zona norte del país, ñawi en la zona centro y sur del país. Pasemos a la práctica. Cabello. Akcha. Ojo. Ñawi lulun. Ojos. Ñawi lulun kuna. Nariz. Singa. Boca. Shimi. Mejilla. Ñawi chichu. Barbilla. Kastuna. Kutin nipai. Por favor, dilo de nuevo. Cabello. Akcha. Ojo. Ñawi lulun. Ojos. Ñawi lulun kuna. Nariz. Singa. Boca. Shimi. Mejilla. Ñawi chichu. Barbilla. Kastuna. Diálogo. Cuando mencionamos la palabra boca, se nos vienen a la mente muchas cosas. Los besos, por ejemplo. Besos se puede decir de dos maneras. Mucha o tsuktsuna en el quichua unificado. Beso en la mejilla. Ñawi chichupi muchashka. O ñawi chichupi tsuktsushka. Beso en la boca. Shimipi muchashka. O shimipi tsuktsushka. ¿Y para pedir un beso, Marta? Muchata karai. Regálame un beso. O tsuktsuta karai. En la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos sobre algunas prendas de vestir. Venga preparado entonces, con maleta incluida. Así es, Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Tierra. Alpa. Hombres. Runa kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, te ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. de olvidar mi infancia, que nunca me dio una paz en ti. Siempre en las noches sueño que estás tú junto a mí, pero en la vida cierta tú ya no estás. Ya te quisiera mucho, no podré estar sin ti, solo sin ti muriera y ya no viviría así. Siquiera una amistad que pueda mi vida comprender, pero esta vida cambiará si tú me dejas entrar en ti. Siempre en las noches sueño que estás tú junto a mí, pero en la vida cierta tú ya no estás. Yo te quisiera mucho, no podré estar sin ti, solo sin ti muriera y ya no viviría. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Lost. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Ladies and gentlemen, Mr. Ray Charles. Get down on your knees if you have to get dirty. Get down. The rhythm was there. En 1968, entre la América Negra se estaba dando un apasionado debate. Su futuro. ¿Lo dirigiría la fe de Martin Luther King en la no violencia y la integración? ¿O los argumentos de Malcolm X sobre una identidad negra independiente? ¿O quizá la revolución armada que defendían las panteras negras? What are you? I'm black and beautiful. What is your nationality? My nationality is Afro-American. What is freedom? Freedom is black power. Con la idea del poder negro llegó el orgullo por la cultura negra. Y no había ninguna duda de que el funk era una desafiante música negra. Hey! I got something that makes me wanna shout. La gente decía, lo que tenemos mola, lo que tenemos está bien, vamos a ponernos a ello. Y el funk era una forma de expresar que estabas orgulloso de tener una vida dura. Estamos atrapados en los guetos, pero tenemos estilo, tenemos un ritmo, somos malos. James Brown también formó parte del poder negro, utilizando su propio éxito como ejemplo para defender la importancia que tenía el mejorar la situación económica de los afroamericanos. A todo el mundo le gustaría controlar su propio destino. Pero había algo aún más importante. Para poder controlar tu vida necesitas dinero. Así que intentamos que el poder negro se convirtiera en poder verde. Ese es el poder negro, con dinero. El asesinato de Martin Luther King en abril de 1968 y las consiguientes revueltas callejeras hicieron que Brown se adentrase en el terreno político. La noche después del asesinato dio un concierto muy emotivo en Boston, mientras las ciudades del país ardían. Brown ya había salido por la radio tras el asesinato pidiendo que cesara la violencia. Pero los disturbios continuaron al día siguiente y se tomó la decisión de televisar el concierto en directo para calmar los ánimos. La autoridad de Brown hizo posible que el alcalde blanco de Boston consiguiese hacer un llamamiento a la paz. Estoy aquí tonight, like all of you, to listen to James. But I'm also here to ask for your help. Recuerdo que tenía una tarea. Tenía algo que hacer. Sacar a la gente de la calle. Al alcalde no lo dejaban hablar. Lo abucheaban en cuanto salía. Querían oírlo de un negro. Querían oírlo de un descendiente de esclavos. Y yo era uno de ellos. Brown podía usar su popularidad para dar más liderazgo a su gente dentro y fuera de la sala de conciertos. Tenía dinero, y si hubiera querido, podría haberse escondido en un agujero. Pero dio un paso al frente y se puso al mando. Se puso al mando en el espacio que controlaba, y seguro que salvó muchas vidas. Yo creo que salvó muchas vidas. You're not being fair to yourself and me, either. You're not being fair to yourself and me, either, or your race. Now, I asked the police to step back because I figured I could get some respect for my own people. Sabía a lo que me estaba enfrentando y quería conseguir transmitir el mensaje, que se dieran cuenta de que había alguien que no les hablaba como si fuesen bárbaros descontrolados. Los acontecimientos obligaron a James Brown a salir a la palestra, pero ahora se le exigía además que expresase claramente su posición política. Su respuesta llegó en agosto de 1968 cuando grabó Say It Loud, I Am Black and I Am Proud. La mejor forma de solucionar un problema es coger lo negativo y convertirlo en positivo. Se inventó un ritmo. No usó la palabra negro. Ni usó el término de color. Dijo, alto ahí, soy negro. Soy un hombre de color, pero no me avergüenzo. Era un eslogan corto, con ritmo. Nada de historias largas. Soy negro y me alegro. En cuanto salió a la venta Black and Proud, se convirtió en una explosión de significado para los afroamericanos. Algunos negros no lo decían en voz alta. Y de repente apareció esto que fue como una autoafirmación. Ahora podemos decirlo en voz alta. Y la gente lo cantó con toda su energía. Se me puso la piel de gallina. Me emocionó muchísimo. Y nos hizo tocar todavía mejor. La reacción fue tan positiva que fue algo increíble. Los negros teníamos una energía que nadie había imaginado nunca. Éramos alguien, no gente de color, sino negros. Pero Brown tuvo que pagar un precio por Black and Proud. Algunas emisoras de radio nerviosas dejaron de pinchar sus discos y eso provocó que sus ventas se resintieran. Valía la pena, y él lo sabía. Eso es lo que hacen los artistas y lo que hacen los líderes. Hacen cosas para ayudar a la gente y hacen sacrificios para ayudar a los demás. Cuando Black and Proud se editó en 1968, ya había aparecido una nueva banda en San Francisco que iba a llevar nuevas energías y nuevas ideas a la fórmula funk de James Brown. Se trataba de Sly and the Family Stone, un grupo multirracial que invitaba a negros y blancos a bailar al ritmo de su música. Empezaba con la voz característica de Cynthia. Get on up and dance to the music. Era un programa vocal en el que Larry, Freddy y Sly cantaban a capela. Eso no estaba preparado. Me dijo, ¿sabes lo que quiero? Y no hacía falta que me lo explicase, porque yo era su hermano, su único hermano. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rodando por un camino, una estrella descubrí. Encuentro que la muy bella ha bajado hasta mí. Que pícara no sabía cómo dar la explicación. Con esta tremenda lluvia es seguro que amo yo. En eso llegaron todas y empezamos el danzo. Ya me dormí, recuerdo que eran doncellas, con la noche dio su fin. Here we go. Volando por el camino, este sueño escribí. Que es muy bello todo cuando conocí. Que pícaro no sabía cómo dar la explicación. En esta tremenda lluvia no es seguro lo que hice yo. En eso llegaron todas y empezamos el danzo. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades.

solemos dejarnos abatir por el aburrimiento, por el tedio. Pero, teniendo una ciudad tan hermosa, ¿por qué hacerlo? Qué fácil salir con la familia, con un amigo o una amiga, y recorrer el centro histórico, el casco colonial quiteño. Y hablando de este mágico rincón, el casco colonial quiteño, quería comentarles acerca del Museo de la Ciudad, y frente a este se encuentra el Convento del Carmen Alto, un lugar muy especial, abierto al público desde hace algunos años, y realmente es un lugar espectacular, deberían visitarlo. ¿Por qué no pasar unas horas recorriendo el casco colonial quiteño? Y a propósito de esto, muy cerquita de aquí, del Carmen Alto, una cuadra hacia el occidente, podemos llegar a la placita de Santa Clara, el antiguo mercado de San Francisco, y allí se encuentra también el monasterio del mismo nombre, Santa Clara, igualmente abierto para el público actualmente. Otro rincón espectacular para visitar. Y a unos pasos de aquí se encuentra el zaguán del centro. Allí podrás encontrar los platillos exóticos de la cocina quiteña. Disfrútalos en compañía de tu familia. Mira, ¿para qué aburrirnos? ¿Por qué estar en casa si podemos pasar unos momentos agradables con la familia, con los amigos? Allí las humitas, el chocolate caliente, el morocho. Te espera. Y Diego, con su cariño habitual, su afabilidad, te atenderá de la mejor manera. Recuerda, el zaguán del centro es un lugar exclusivo para visitar, en pleno casco colonial, rodeado de monumentos históricos, de lugares fantásticos para visitar. Otro de ellos es la Capilla del Robo, a media cuadra hacia el sur. Mira, podrías visitar tantos lugares. Y allí en el zaguán del centro conocerás un poco más del corazón de este hermoso kit. Visítanos. A tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que es amor. A mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo, que somos algo más que tú y yo, somos pasado, somos por pasar, sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar. Tú y yo, que somos dos y somos un millón, somos reproche, somos el perdón, somos la guerra, somos paz, por ti, por mí, por los demás. A tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Realizar cosas increíbles. A ti te puede parecer algo difícil en tu propia vida, pero no es así. Como solemos decir aquí en Los Colores de la Oscuridad, Dios te ha dotado de talentos extraordinarios. ¿Y qué te parece hacer artes visuales sin ver? Pintura, fotografía, cine. ¿Te parece extraordinario, increíble, difícil de creer? Pero realmente es posible hacerlo. Y para comprobarlo, visítanos en el YouTube, Con los ojos del espíritu. Este documental te enseñará cómo es posible hacer artes visuales sin ver. Y tú puedes ser otro de los milagros de Dios. Si encuentras ese talento, esa capacidad increíble, desarróllala y ponla al servicio de los demás. Verás que encuentras un mundo fascinante que jamás conociste. Y creo que Con los ojos del espíritu te enseña a descubrir esos talentos. Y quería recordarte que en este documental encontrarás lapsos de oscuridad, ideados para que una persona pueda entender la ceguera. Y otra, hay un juego interactivo entre el documental y el espectador. El documental te describe fotografías en plena oscuridad. Tú debes imaginarlas. Luego la imagen de la fotografía aparece y compruebas si tu imaginación acertó con la fotografía. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Si decides creer, la inagotable, multiforme y multicolor gracia de Dios resplandecerá en tu propia oscuridad, y tras la fe en acción se materializarán tus sueños, pues la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Cierra los ojos y a través del espíritu contempla los colores de la oscuridad. Oh, rapaz medianoche, en vano tiende sobre mí tu denso manto a fin de privarme del encanto de este azul mundo de andar gitano. No sabes que Dios ha concebido un don que trasciende los sentidos, el don que da al alma potestad de pintar la fe, la esperanza y el amor, arrebatándole mil colores a la oscuridad.

Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Antes de despedirme, quiero agradecer de todo corazón por haber estado con nosotros. Gracias por habernos abierto las puertas de tu corazón. Los Colores de la Oscuridad ha ido creciendo y lo ha hecho gracias a tu preferencia. Ahora estamos también en el Facebook, Colores Oscuridad. Sintonízanos allí en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. También a través de tu teléfono. Descarga la aplicación Radio CCE. Y escúchanos a través de tu celular. Los Colores de la Oscuridad siempre te dirá cuán importante eres tú. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y tu servidor seguiremos trabajando, trayéndote lo mejor del arte y la cultura. Si quieres sintonizarnos una vez más, hazlo el día domingo a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la 940 de amplitud modulada. Más tardecito a las 18. En Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com. En esta misma emisora, el día miércoles a las 19 horas. Y el martes en Radio Panamericana, frecuencia 87.3 de FM, en San Felipe de Oña, provincia de La Suay. Los martes a las 19 horas. Radio El Buen Pastor, nuestra querida emisora de Saraguro, que nos retransmiten los días viernes y los días martes en similar horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde, en la frecuencia 92.9 de FM. Un saludo muy cordial a toda esa área del austroecuatoriano. Por supuesto, recuerda también en Facebook, Colores Oscuridad, o en Radio CCE. Estamos complacidos de seguir creciendo. Y recordándote que nos visites allí en el Zaguán del Centro, en el monasterio y la placita de Santa Clara. Yo estoy seguro que vas a disfrutar. Es otra forma de hacer turismo y compartir con tu familia, que es lo más importante que tenemos sobre la tierra. Valórala ahora que estás a tiempo, ahora que están vivos, no cuando se hayan ido. Y te deseamos un maravilloso fin de semana. Tu amigo Javier Alejandro te espera la próxima semana, si Dios así lo permite. Y ahora, en el rincón del diamante púrpura, te dejamos con otra de esas canciones espectaculares. Esas canciones para recordar toda la vida. Disfrútala y hasta la próxima. Bye.